Sí, jóvenes. Acá no se qué. Ven a invitar a los amigos. Ven a pasear. Ven a disfrutar. No significa que tú no vas a disfrutar del trabajo. Pero mira, tienes que saber que hay un principio. No toda la vida vas a tener la misma fuerza. No toda la vida vas a tener la misma abundancia. No toda la vida vas a tener el mismo trabajo. Y si tú no estás preparado, entonces habrás gastado vida, dinero, tiempo y todo. Ya vi muchas personas que desprecian o desperdician lo más lindo de su vida. ¿Para qué? En vanidades. Y la hormiga me enseña que yo debo preocuparme y prepararme para disfrutar en el futuro. Y la Biblia también enseña qué cosa. Que yo ahora debo prepararme para disfrutar en la eternidad. Principios, mira la hormiga. Hoy vamos a colocar nuestra vida en las manos de Dios y vamos a decir hacia Dios, escúchame lo que te voy a decir. Vamos a decir hacia Dios, Señor, a partir de hoy, yo voy a abrir más seguido tu palabra. ¿Por qué? Porque en ella encuentro todo lo que necesito para vivir bien en la vida. ¿Ya te diste cuenta de cuántas cosas hubiésemos podido evitar si hubiésemos leído la Biblia? ¿Ya te diste cuenta que la Biblia habla de todos los aspectos de nuestra vida? Entonces dile, ¿no vale la pena abrir acaso? ¿No vale la pena comprometerse con esas enseñanzas? Y es la manera como uno puede vivir bien, en paz y feliz. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Cierra tus ojos.